Hola, Pablo. Hola, mamá. ¿Dónde está papá? Está en la cocina. Está preparando la cena. ¿Por qué no le ayudas? Es que estoy estudiando. Mañana tengo un examen.